los Anime Animate, yo soy Uma-chan y ya estamos estrenando nuevo horario. Pero aquí estamos al pie del cañón todavía, yay. Y bueno, ya estoy poniendo los posts correspondientes aquí en los distintos redes sociales. Aquí ya está en Facebook, ya está en Twitter. Estamos esperando, ya Vocaloid Warrior también creo que compartió por algunos lugares por ahí. Saluditos a Vocaloid Warrior. Y bueno, el día de hoy, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de el presente, que te gusta de tu presente, tu pasado, qué te cambiarías de tu pasado y tu futuro, qué desearías. Como que siempre en torno a estas situaciones de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que seremos, siempre tenemos distintas opiniones, siempre hacemos planes o siempre tomamos decisiones que no nos gustan y de repente deseamos cambiarlas, aunque eso modificará nuestra vida, ¿no? A veces pensamos en cosas que ya hicimos, o cuando estamos en el presente pensamos en cosas ojalá hubiera sido mejor estudiante, o ojalá no hubiera hecho tal situación o X situación. Y bueno, todo eso me gustaría que me contaran el día de hoy. En lo que empiezan a llegar todos los que deben de estar y todos los que nos quieran acompañar, ¿qué les parece si vamos con nuestro primer bloque musical? Para que como que despertemos a Ludich Samogokan, que ya anda acá en versión ninja. Y bueno, ahora sí, vamos con el primer bloque musical para como empezar con este buen sabor de boca. Y yo regreso, chicos, esto es Anime Anímate y estamos empezando, no se vayan. Oh, no, I'm the one who's got the power. そが行きを止めてもサンデーゼロに意味がなくなってもフィリストがステイ鳴らし続けることだけが僕たちを僕たちたらしめる照明に泣いて今までの足がそっくりだった涙捨て生きてく理由をそこに映し出せおほほは凍えそうの距離が誇らしい世界中を驚かせ続けよう今までの足がそっくりだった涙捨て甘くて苦くて目が回りそうです流せを目指してパーティーを続けよう世界中を驚かせてしまう夜になる I feel 上場連鎖になってリフレクションごと Thank you さて一難さてまた行こう What the かも信じるなら人は心だけで生きてゆける明日に迷った時は夜空の地図を開いて乾いた海の向こうへ銀の砂が船を運ぶよ君が夢見るために僕は夜を守ろう君の悲しみだけがこの世界で僕の胸を濡らす出会えたことさえも気づかないで始まる優しさがあるといいね何にも言わなくていい全てを知っているから疲れた女神のように僕の腕の中でおやすみ夢見るために僕は夜を守ろう君が愛するものにいつかきっと僕はなってゆこう一人のために見えない地平線がどんな遠くても君が夢見るために僕は夜を守ろう君の悲しみだけがこの世界で僕の胸を濡らす君が夢見るために僕は夜を守ろう君が愛するものにいつかきっと僕はなってゆこう estoy aquí de regreso. Ahora sí, vamos a hablar, a ver si quién se anima. A ver quién se anima, porque evidentemente nuestros radioescuchas están en versión ninja, bastante intenso. Entonces, bueno, vamos a hablar del presente, el pasado, el futuro. Del presente, ¿qué son las cosas que te gustan? Del pasado, ¿qué cambiarías? Y del futuro, bueno, ¿qué desearías para tu futuro? Del pasado, yo creo que hay muchas cosas, sobre todo siendo chicos de anime, hay muchas cosas que rescatar del pasado. Hay muchos animes del pasado que son bastante, bastante, bastante buenos. Entre todos esos animes, bueno, siempre es como de los reyes de la lista, por así decirlo, Dragon Ball, las primeras ediciones de Dragon Ball, es decir, cuando Goku era pequeño y obviamente el primer Dragon Ball, el Dragon Ball Z, y como que esas partes son bastante, bastante épicas. Sí, debo de aceptar que Dragon Ball Super es como algo padrísimo, porque de hecho me he dado la tarea en estos últimos días, lo están pasando en televisión abierta aquí en México, creo que empieza como a las 4:30, no estoy muy segura si son las 4:30 o 5, pero es algo que sí me he dado la tarea de ver. Generalmente estoy viendo, escuchando mientras estoy haciendo otras cosas, pero es bastante entretenido y bastante lindo sentirme otra vez parte de ese pasado, que llegabas de la escuela y como que te apurabas a hacer tus cosas, o fingías que hacías la tarea mientras veías Dragon Ball o mientras comías, porque también hay niños que llegaban y mientras comían pues se daban el lujo de ver Dragon Ball y algunas otras caricaturas que salían como en ese horario, ¿no? Y pues así me he sentido en estos días. Pero creo que sí, algo que definitivamente del pasado no movería sería la existencia de Dragon Ball. Otra cosa que no movería en el pasado, pero quizá en el presente sí, es Saint Seiya, Los Caballeros del Zodíaco. Si bien tenemos nuestros fines de semana bien relacionados, los fines de semana de nuestra infancia bien relacionados con Los Caballeros del Zodíaco, en el presente, no tan presente, quizá un poquito ayer, pero yo le voy más a las nuevas cosas que quieren sacar ya de Saint Seiya. Yo creo que Saint Seiya ya dio todo lo que tenía que dar, ya entregó todo lo que tenía que entregar, y quizá lo que nos gustaría sería una remasterización de aquellos Caballeros del Zodíaco. Hay muchas cosas que actualmente no me parece que estén haciendo bien. Y ya para futuro presentan, en el caso de Saint Seiya, una cuestión de Caballeros del Zodíaco mujeres. No estoy en contra de que las hagan mujeres, sino que hay una regla básica y específica sobre los Caballeros del Zodíaco mujeres, que indica que estas deben de usar máscara, porque pues no es así como tan fácil que sean mujeres y que sean caballeros. Que es algo que nos vienen manejando desde el principio, desde el muy principio de Los Caballeros del Zodíaco, y el hecho de que pues sí, lo feminista y sí, la integración de la feminidad a este tipo de animes pues ya está como corrompiendo lo que ya conocíamos, y eso no me gusta. Otro de los animes que también rescataría del pasado, y eso porque sí es como que sí nos movió mucho en el pasado, no solamente a mí, sino en general, es Ranma y medio. Esta cuestión de que nos daba mucha risa de los marcos entre Ranma varón, Ranma mujer, todos los problemas que conlleva, todos los dilemas que tiene que pasar y las situaciones por las que pasa con esta situación especial, por así llamarlo. Es bastante, bastante divertida, a muchos nos gustó. Aunque sospecho que no muchos vimos el final en su momento, creo que sí nos gustaría como volver a retomar un poco de esa situación. Sin embargo, algo que es rescatable para nuestro presente y nuestro futuro es que la autora de Ranma y Medio me parece que está haciendo otros proyectos ya para sacar a futuro próximo año quizá, y estaremos ansiosos de ver qué más hace, qué más tiene por sacar. En lo personal, el siguiente anime, no estoy segura de que, o sea, son como de esos animes que yo diría, el pasado puede sobrevivir sin ello. Sin embargo, no estoy segura si el futuro, porque creo que de ahí empezaron a salir más animes de deportes. Y estoy hablando de Capitán Tsubasa o Supercampeones. Creo que fue el inicio de estos animes con distintos deportes. Uno de los principales precursores de fútbol en el anime. Y de ahí, bueno, empezaron a salir The Prince of Tennis, Free y tantos y tantos y tantos que se empezaron a dedicar al deporte. Se me fue este que también es de deporte. Ahorita de salir, que es de básquetbol, de hecho, rayos. ¿Cómo se llama que que era de puro básquetbol? Me acuerdo hasta del opening, pero no me logro acordar del nombre de... Bueno, era de básquetbol, yo sé que ustedes sí se acuerdan. Un anime de básquetbol de por ahí hace unos añotes y era bastante divertido. Rayos, no recuerdo. Pero junto con obviamente estaba Supercampeones, estaba Touch, que era de béisbol, que obviamente ese sale también por el amor que le tiene los japoneses al béisbol. Y junto con él también Cash Kepei o Chico Terremoto, que era como de básquetbol también, pero no es ese al que me refiero en este momento. ¡Rayos! Por acá me dice que me di qué. Por acá Anon 6659 dice: cuando nadie se sentía ofendido por cualquier cosa con Ranma. Es verdad, esa es una de las cosas que yo creo que muchos extrañamos, el hecho de que la gente no se sentía tan ofendida por distintas cosas, porque si también vemos está siempre el capítulo, y en mi mente está como muy metido capítulo de Dragon Ball cuando Goku es chiquito y se acuesta con Bulma. Bueno, que se va a acostar en la misma casa de Bulma, pero él se sale del lugar donde tenía que dormirse y él se va a dormir con Bulma y le palmea, pues técnicamente, la pelvis, y se acuesta sobre ella y la toquetea. Pero él en su mundo inocente, finalmente es un niño y es inocente. Cosas que actualmente eso ya estaría bastante censurado. No se diga, las papás hubieran puesto un grito del cielo y hubieran hecho una marcha en contra de eso, y las feminazis hubieran hecho otras marchas, porque pues es abuso sexual y todo ese show, ¿no? Que ahorita nos tiene un poquito cansados. Por acá dice Slam Dunk. Sí, exactamente, a ese me refería, Slam Dunk o Kurono Basket. Que creo que sin duda es una de las cosas que más extrañamos. Esa parte donde la censura no era tan odiosa. Donde podías decir las cosas sin tanto show, sin esperar que todo mundo te linchara, porque ahorita lo que digas pues ya a nadie le gusta y a nadie le convence. ¿En qué nos quedamos? Capitán Tsubasa. Una de las cosas que también uno de los animes que también del pasado, que sí, sin lugar a dudas, también se ganó un lugar en nuestros corazones, es Transformers. Sin embargo, creo que mucha gente, entre ellos los creadores de Transformers, cambiarían del pasado el final que le dieron a Transformers, porque obviamente al darle un final tan premeditado, pues como que hicieron muy corta su serie, muy corta esta situación de podemos seguir manejando, haciendo cosas, películas y saliendo, como hacer más larga la historia, que la verdad yo siento que todavía tenía como para dar un poco más, pero como que se emocionaron y pues le dieron le dieron ahí cranky al personaje principal y pues ya esto está como complicado. Aquí saldrá un poco la ancianitud de parte de Wikimogo y de DJ Jihad, que quizá nos estén escuchando, pero bueno, Mogo sí, digo, Wikimogo sí, pero DJ Jihad no lo sé. Y una de las cosas que tampoco borraría de las cosas del pasado es Robotech, más conocido en el mundo normal como Macross. Y obviamente Macross da inicio a un montón de cosas, más para acá. Genera mucho ruido. Y la música que tiene metida el anime en sus diferentes como temporadas es bastante buena, es bastante animosa. Pero también tiene unas letras bien intensas. O sea, sí es como algo complicado. Porque está, obviamente las canciones son como para salvar al mundo, como para que la gente tenga fe en el mundo y como que despierta, baboso, se está acabando el mundo. Sí son como bastante dramáticas, pero tienen sonidos bastante, bastante buenos. A mí me gustan mucho. No he terminado de ver Macross ni la parte de pasada ni la parte presente, porque obviamente Macross continúa sacando sus distintas temporadas, sus distintas sagas, por así decirle, y es música bastante buena, bastante rítmica, bastante pegajosa, como bastante animosa. Pero si uno se pone realmente a descubrir qué fregados dice la letra, sí, de repente hay unas que te ponen unos golpes de realidad bastante fuertes. Sí están bastante buenas. Seguimos. Es que me puse a incluir una canción de Macross ahorita en el siguiente bloque musical para que disfrutemos esa canción. También de las películas, también obviamente durante todo el anime que hemos tomado del pasado, una de las películas que también ha sido muy muy rescatable, que no cambiaríamos ni moveríamos del pasado, bueno, Akira, la película que está ya es de 1988, pero obviamente ha dejado secuelas y hay muchos old schools, muchas personas del old school, por decirles de una manera que no suene tan feo, que disfrutaron mucho esa película. Muchas personas que son jóvenes, o muchos jóvenes, muchachones, que se han dado la tarea de buscar Akira y sí les ha gustado. Y eso es algo como bastante, bastante bueno, bastante entretenido, porque aunque es algo muy pasado, sí les ha gustado. Entonces es como, oh, sí, hicieron un buen trabajo. O como esa cuestión de las antiguas películas Ghibli, que sí son algunas muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy viejitas, pero le sigue gustando. El caso también de ¿cómo se llama esa película? Que acaba de salir el live action de esa película con una chiquitota bien sabrosa, con Scarlett Johansson, pero realmente la película del anime es bastante, bastante old. Rayos, hoy sí ando como con lag en el cerebro. Me acordaré más adelante. O alguien me recordará más adelante. Live action con Scarlett Johansson. Y la película. La película y el anime son muy, muy, muy retros, por así decirlo. Bueno, sigamos con esta cuestión. Del presente creo que hay bastantes cosas buenas. Lo único es que ya son tantos y tantos y tantos y tantos y tantos animes que creo que no nos damos abasto. Afortunadamente, bueno, cubren ya más rubros que nos gustan. Ya hay, si eres fan del gore, bueno, ya hay más cosas al gore. Ya también hay más facilidades de conseguir los animes, porque antes era... Ah, ya ven, aquí ya me dijo Shikamaru, Ghost in the Shell. Sí, gracias Shikamaru. Y saluditos también a Shikamaru, que me dice Ghost in the Shell, Ghost in the Shell. Ya, ok, sí, Ghost in the Shell es aquella película muy, muy, muy, muy, muy viejita que obviamente salió el live action. A muchos no les gustó el live action. Yo, en lo personal, me gustó mucho. Primero vi el live action y luego vi tanto la peli como esa parte, no sé, miniatura que tiene como de serie. Y es bastante, bastante bueno. No sé, sí hay algunos detalles que como que faltaron incluir, como que más, un poquito más de información en algunas cosas, pero es bastante bueno. Y sin duda es algo que yo no movería del pasado para que llegue a este semipresente. Semipresente hablando un año atrás, un año adelante, más o menos. Y yo creo que sí, que se quede ahí atrás. No lo movería por nada del mundo. Yo creo que son pocos los animes que movería. Movería del pasado. Nadie me dejaría mover Mazinger. Yo sé que no, porque hay mucha gente que como que sí amaron. Amaron más, y además la canción es súper épica, es una de las canciones que también me gusta mucho, porque es así como súper ultra mega épica. Quizá para... hay algunas cosas que sí intentaría mover, o no tanto como eliminar, sino como modificar quizá, como Candy, que era bien dramático. O sea, sí eran cosas muy tiradas al drama, pero también era cuestión de la época. Yo siento que si remasterizáramos a Candy, o si hicieran, no sé, si alguien se dedicara a hacer el live action versión novela, live action versión novela de Candy, no sé, poniéndole Camila en lugar de Candy, Camila, o no sé, una cosa así, y la pasaran en tele abierta, en tele convencional, sería algo muy, muy bueno. General, yo siento que sí pegaría, sería de las cosas que sí pegarían, porque son de esas novelas, de verdad, un novelón bien dramático, cortavenas con lechuga, y yo siento que sí pegaría. Pero para mi gusto, en las cuestiones de anime, no. De verdad que no, o sea, sí es muy dramático esta situación. Pero pues, no, hijo, es que sí me cuesta trabajo. Hay ciertas cosas que debo de aceptar, que sí dieron de ahí como pauta que se formara esta situación de Girls Power y chicas poderosas y chicas mágicas y toda esta parte del rollo, como me parece que lo fue la magia de Emi en su momento, y por ahí también quizás Andibel y los koalas y no sé, cosas así. El duende mágico también. Y pues dándole fuerza a esta cuestión, pues también de cuestión de mujer power. Soy ruda en Náusica, de que fue la película de Náusica que ya mencionábamos, películas de antaño que dieron también esas como marcas de las mujeres y somos fuertes. Náusica, que es de 1984, por si alguien tenía sus dudas. Y pues yo siento que sí iría sus buenos golpes, sus buenas formas de ser ruda. Sí hay algunos animes del presente que quitaría, que eliminaría, porque... Híjole, también hay algunas cosas que ya no. En lo personal, Tipo animes como Crayon Shin-chan. O sea, Crayon Shin-chan sí lo eliminaría del pasado para que en el presente no haya más cosas de esas, porque sí hay varias cosas con dibujos así bien feos. Y no soy fan de ese tipo de cosas. No sé si a ustedes les guste Crayon Shin-chan, o se hayan dado la tarea de buscar cosas de ese tipo. Yo me he encontrado muy pocos en Crunchyroll, afortunadamente, y si es así como que ¿por qué vería cosas tan feas? No soy de ese tipo de cosas así medio raro, pero bueno. ¿Qué les parece si vamos con otro bloque musical? Acuérdense que si quieren hacerme algún pedido musical, pueden hacerlo. Estamos aquí en el chat de Radio Doki. Acuérdense, www.radiodoki.com. Y ahí está la pestañita para que le den al chat y aquí me pueden hacer sus pedidos. O también estoy en Facebook, por si a ustedes se les hace tal vez un poco más fácil. Estoy en Facebook como Umachan, U-M-M-A-Chan. Y ahí me pueden agregar a Facebook y ya me mandan así como que: oye, Uma, ¿me puedes poner esta canción? Y con todo el gusto y el placer del mundo les ponemos la canción que ustedes deseen para que se pasen un día súper padre. Ok, bueno, pues vámonos con este siguiente bloque musical y yo regreso, chicos. No se vayan, esto es Anime Anímate, continúa. Hey, señor. 그대여, 왜 그렇게 쳐다보나요? 아무 말도 건네주지 않고 나의 눈을 피하지도 않고. 그대여, 왜 그렇게 가까이 와요? 아직은 모르는 게 많죠. 나 그대 뭐라 불러야 하죠? 조금 빠르게 좀 바쁘게 뭐든 fool. 地面の地底表の愛ではなかったそこめは濡らして揺らしてオフはいい 赤い注意事項はいくつか見ます爪を切って恋愛はダメこれだけは約束してくださいお金のために自分捨てろ 地面の地底次の愛ではなかったそこめは何にもないから 赤いタイル慣れてきましたねお次は雨加えて音色奏でてこれだけは約束してくださいお金のために自分捨てろ 仲間は爪傷を隠して目色の良さで競い合って何人こなしと何回稼ぐそれだけがコックたちのステータス 仲間を集めそれで稼いでいつしか仲間もそれを繰り返す何人こなしと 何回稼ぐ それだけがコックたちのステータス 心配乾杯とぶらずに隣に溜まった液体は愛液体液現液です欲望に正直な私が好き 貧乏乾杯ソープラブ喉を通過する感触大好き 愛液体液現液です欲望に正直な私が好き 今日の相手はあなたですか総ゴムはベチャベチャのままでお客様胸に飲みます 注意事項がいくつかあります中に直接入れるのはダメこれだけは約束してくださいお金のために自分捨てろ なたですか今日の相手は俺ですよいジャンゴムは揺らして揺らしてつつき はいだいぶ慣れてきましたよ次はあれ加えて迷路奏でてこれだけは約束してくださいお金のために自分捨てろ 誰も逆らえない欲望を金に耐える男の仕事何人こなしか何本加えたそれだけが僕たちのステータス 誰も逆らえない欲望を金に耐える女の仕事何人こなしか 何本加えたそれだけが僕たちのステータス貧乏乾杯ソープラブ花火に溜まった液体は愛液体液現液です欲望に正直な俺が好き 貧乏乾杯ソープラブ喉を通過する感触大好き 愛液体液現液です欲望に正直な俺が好き 貧乏乾杯ソープラブ 金杯乾杯ソープラブ 金杯乾杯金杯乾杯金杯金杯バカバカ こんな別れが来るとは思ってなかったよ。もう二度と触れられないなら、せめて最後にもう一度抱きしめて欲しかったよ。Goodbye さよならさよなら何度だって自分に無情に言い聞かせて手を振るのは優しさだよね、oh. 今強さが欲しい その優しさも全て包んでくれたようでも Oh, oh, oh, oh. It's not a goodbye さよならさよなら愛しい人あなたがいたから歩いてこれた一人なんかじゃなかったよね今答えが欲しい Hey Dude, aquí tu buen amigo su anime, el cual te recomienda que sigas guachando tus monas chinas y te escuches unos rolones aquí en radio. Minasan, yo soy Yihad y estás escuchando Radio Doki, donde está la mejor música anime. música favorita. Solo aquí, por Radio Doki. Lo mejor de la música anime. Porque esta es nuestra sesión, sí lo sabía, pero me vale madres. Y tocamos un día como hoy, que es 22 de mayo. Así que un día como hoy, 22 de mayo, pero de 1906, los hermanos Wright patentan su aeroplano. Acuérdense que los hermanos Wright fueron los que inventaron el aeroplano. Y lo hicieron con muchos, muchos intentos y muchos, muchos esfuerzos. Entonces ya por fin un 22 de mayo de 1906 lo patentan. En 1911 se creó la Federación Sinológica Internacional. Es esta cuestión para saber si son de raza los perros o no. Y las cosas que hay que cuidar de las diversas razas provenientes de los diversos países. Entonces, es como la invención. Es como ya cuando patentaron lo del pedigrí, por decirlo así, y lo pusieron mamón, y entonces empezaron a hacer que los perros fueran de razas puras, internacionalmente. Un día como hoy, pero de 1930, en un teatro de Nueva York, se presentó por primera vez el espectáculo de televisión. En un teatro, un espectáculo de televisión. Así es, señores y señoras, damas y caballeros. Esta cuestión fue porque obviamente la televisión era una innovación, era algo así como, ¡oh, no manches, qué onda! Y pues lo hicieron en un teatro en Nueva York, dando a conocer pues todas estas situaciones televisivas. Bueno, no todas, nada más un programilla seguramente. En el 2000 nacen en España los gemelos fecundados sin esperma mediante la maduración in vitro de las células precursoras de los espermas, cosas como antes de que fueran espermas como tal, y pues nacen por fin estos gemelos en el 2000. ¡Oh! Y bueno, un 22 de mayo, pero del 2017, desgraciadamente sucede el atentado de Manchester, esto en el Reino Unido, al término del concierto de Ariana Grande, causado por el Estado Islámico, más conocido como ISIS, y de esto, bueno, surgiría obviamente una depresión muy grande por parte de la cantante, ya que pues fue al término de su concierto. Y más adelante surgirían otros tipos de conciertos tratando de ayudar a esta causa, de remediar la situación de este atentado. En 1859 nace Arthur Conan Doyle, médico, escritor y autor, de entre muchas obras, de Sherlock Holmes y sus diversos títulos. Y en 1960 nace Hideaki Anno, director de animación japonesa, que bueno, entre tantas y tantas cosas que hizo, bueno, fue el director de Ghostbusters, de Neon Genesis Evangelion, la de 1996, de Evangelion Death and Rebirth, de 1997, de The End of Evangelion, de 1997, de Karekano, del 98, de Anime Tenchu, del 2002, The Submarine 707R, él solamente se dedicó a hacer los openings, de Rekuti Honey, del 2004, de Rebuild of Evangelion, del 2007, Godzilla Resurrence, del 2016. ¿Qué otras cosas ha hecho? Ha hecho animaciones como de Super Dimension Fortress Macross, Nausicaa en el Valle del Viento, La Tumba de las Luciérnagas, Macross Plus, Mobi Edition, Macross Plus también, Sugar Run, Neo Genesis Evangelion, y bueno, pues ha hecho como un chorro de director, escritor, animador, productor y actor de voz japonés, Hideaki Anno. Ok. ¿Qué más pasa un 22 de mayo? Bueno, el día 22 de mayo es el Día Internacional de la Biodiversidad Biológica. Ok, también es el Día Mundial de la, el Día Mundial de comprar un instrumento musical. Pues aunque sea, cómprense una maraca, no sé, algo barato. Y en Guatemala es el Día del Árbol y el Día del Estudiante Universitario. Y eso es todo lo que se celebra un día 22 de mayo, como hoy, en los distintos lugares y lo que ha sucedido en los distintos países un 22 de mayo. ¡Yay! ¡Ay, qué rápido! ¿Qué más? ¡Ah, sí! Ahora vamos, ya hablamos del pasado, pues el presente lo estamos viviendo, medio sufriendo y tratando de sobrevivir a él. Y bueno, ¿qué nos depara el futuro? En cuestión de anime, el futuro inmediato, digamos, las siguientes temporadas, pues si no las sabemos, algunas medio las intuimos. Seguimos esperando a que High School of the Dead saque segunda parte. No sabemos cómo, pero seguimos rogando porque alguna vez nos hagan caso. Entre esas, pues otros animes que también esperamos, pero no sabemos si van a suceder o no. Pero por lo pronto, la tecnología, como siempre avanza y siempre intenta ir mucho más lejos que nosotros para poder mejorar nuestro futuro, bueno, se ha dado la tarea de crear, por ejemplo, a futuro se espera que los robots puedan, ya que tenemos las máquinas de impresión esta a 3D, que puedes hacer tus distintas cosas con las impresoras 3D, que ahorita son muy muy caras todavía, se espera que más adelante la construcción de casas, edificios y distintas cosas que son más grandes, como que tardan más, sobre todo los edificios, que sean elaborados por máquinas de 3D, es decir, que tú le des como, que el arquitecto le dé como tal las indicaciones ya a la máquina, esta impresora 3D, que va a ser mega gigante, y obviamente ella logre con distintos materiales, no solamente con el material básico que tiene, sino con distintos materiales logre generar casas, edificios y pues obviamente todo este tipo de situaciones que nos hacen como la vida normal. Eso es lo que se pretende, es una de las cosas, cuestiones que quizás sea como más fáciles en la vida futura. Otra de las cosas que también se pretende hacer a futuro, bueno, actualmente todavía se tiene ese problema de que cuando uno viaja en avión tiene que poner sus celulares y sus cosas en modo avión. De ahí el que se llame así, porque viajas en avión y lo pones en modo avión. Esto se supone que pues es para no interferir las señales que genera el avión con los diferentes satélites y las diferentes torres que deben de irse llamando para que sepan que el avión va bien. Sobre todo en esto último de estarse llamando, porque últimamente como que se pierden y como que las torres no saben nada de ellos. Y bueno, con las tecnologías que se pretenden a futuro es que las personas logren obtener esta cuestión de eliminar el modo vuelo y meter uno que se va a llamar, según esto, LIFI, que es con la generación de unas microondas tipo como LED, así. Es decir, un internet, pero que sea como con lucecitas tipo LEDs. Ajá. Y que con eso te puedas conectar a internet de una forma más menos invasiva, por así decirlo. Y de ahí que sale esta palabra de LIFI, porque es una palabra mezclada entre light, refiriéndose a la luz LED, y Wi-Fi, que es conexión inalámbrica. O sea, mezclaron la I de light pensando, sí, pues es luz finalmente, ¿no? Es luz LED, pero sí es luz. Y bueno. Otra cosa que también se pretende más a futuro, bueno, con la cuestión esta de chips y de cosas que no dependen mucho de cargarse, por ejemplo, estos aparatos que son de marcapasos y contienen la vida de casi de por vida, y otros aparatos tipo estos implantes cocleares, que son como un chip que se pone, que se pega o se adhiere al cráneo y manda distintas señales. Con este tipo de tecnología la están tratando de mezclar y agregarle un poco más para que a través de ondas cerebrales puedas llegar a tu casa y prender las luces, o apagar las luces, o prender la tele, o hacer diferentes cuestiones por ahí medio en esta onda de tratar facilitar la vida. Obviamente empezando por las cuestiones más médicas y yéndonos después a la comodidad. Otra de las cosas que también se tienen ya planeados, bueno, es esta cuestión. Ya actualmente estamos entrando al mundo de los coches sin como que tú los manejes, vaya, sin que tú los dirijas y puedan irse. Tú les programas ahí la ruta, pon tu tipo el Waze. Tú le pones la ruta, quiero ir hasta allá, y entonces tu carro se va para allá, ¿no? Tú te subes a tu carro y aunque no toques el volante, el carro se va para allá y sabe dónde detenerse y sabe, o sea, sí, a eso me explico. pero no quieren detenerse ahí con esto, con la comodidad, sino que quieren llegar hasta camiones automáticos, más ecológicos, y obviamente sin tener que preocuparte de que haya una persona que se pueda quedar dormida o que necesite hacer distintas paradas, porque a veces también esto hace que la mercancía llegue más lento, pues al ser automático el camión o el tráiler, pues no tiene que pararse a comer, no tiene que pararse a dormir, no tiene, entonces llegan más rápido las mercancías. Esto es lo que se pretende. Porque además, al ser una máquina, la máquina registra si tiene dañados los frenos, si está bien el automóvil, si está bien la maquinaria, si está en los regímenes de peso, y pues de esta manera es como más sano y más ¿cómo se podría decir? Más seguro que llegue y que no lastime a ninguna persona o que no tenga accidentes viales. Otra cosa que también quieren como hacer, pero como expandir, ya sabemos que en los diferentes celulares o relojes estos de mano, que son qué, que son como el reloj, que es, les digo que en mi cerebro no jala, estos relojes que son como la extensión de tu teléfono, que no llega ahorita el nombre, smartwatch creo que se llaman. Con este tipo de aparatos se pretende todavía superar esta barrera en donde las máquinas son alimentadas solamente por nuestra información y nos ayudan como a ponernos en forma, sino que también pretenden llegar más allá y determinar si necesitas un médico y solicitarlo. Es decir, si tú empiezas a tener un ritmo cardíaco muy elevado, que un médico pueda llegar o llamarte o buscarte para ayudarte a sobrevivir. Ajá. O si tienes algún malestar, por ejemplo, si notan que empiezas a tener problemas para respirar, entonces llamar a un médico para que te atienda y estés mejor, ya sea que tengas gripe o tengas algún problema respiratorio, bueno, esto para que ayude a mejorar la situación. Esto pues generaría una cuestión como de salud móvil, como médico más directo. Ajá. Y si ustedes han visto esta película de rayos, hace poco la vi, Summer Wars. Ajá. Pretenden hacer algo así como lo que pasa en Summer Wars, que tú estás constantemente monitoreado por las por cuestiones así tecnológicas, y entonces si necesitas un médico urgente, si necesitas ir al hospital, todo este tipo de cosas se generarían. Si tú tienes un problema en tu casa, pues entonces llamarían a la policía o a los bomberos o a un médico y así, o a una ambulancia. Ajá, y entonces esto empezaría a ser como más rápido y más accesible. Si se dan un brinco a ver la película de Summer Wars, que yo se las recomiendo mucho, es bastante, bastante tecnológica, y a esto pretende llegar esta cuestión de romper la barrera de solamente cuidar tu salud y decirte cuántas calorías bajaste y cuánto menos gordo estás, para mejorar tu calidad de vida. Otras de las cosas, bueno, que pretenden hacer, sí a futuro, pero pues ya a futuro próximo, no tan lejos, es mejorar esta cuestión de los lentes de realidad aumentada. Acuérdense que ya salieron los Google Lens, creo que se llamaban, y no pegaron porque estaban bien feos. Entre tantas cosas, no, estaban muy muy feos, estaban muy muy estorbosos, y pues se pretende mejorar este tipo de tecnologías para hacerlas como de tipo contacto, porque te pongas un lente de contacto y ahí te aparezca todas las cuestiones ya como más visibles y que no te estorben tanto, ¿no? Pero pues obviamente todavía falta, porque meterle chips a esas cosas tan delgaditas no es tan fácil, y meterle toda la información a unas cositas tan pequeñitas pues también no es tan fácil. Y bueno, otras de las cosas que también ya se espera que ya saquen más rápido, porque no ha llegado como al dominio popular, es la inteligencia artificial en robots, pero del ámbito doméstico. Esto es como para que tengas tu robot en casa y si necesitas, por ejemplo, si eres una persona de la tercera edad o si tienes alguna persona que necesite cuidados especiales o bebés, ellos te ayuden a procurarlo o a tener un mejor cuidado. Esto principalmente. De ahí se deriva que también te puedan ayudar en casa a hacer la limpieza, a hacer la comida, a que tú te puedas ir a trabajar y llegues y tu casa esté limpia y tengas comida y tengas las cosas hechas. Ajá. Y pues esto ya se espera que se hagan próximamente porque ya se han generado muchos robots como para ayudar en ciertas cosas o para que convivan con los seres humanos, pero no como para que tengan los cuidados tan exactos como deberían o como quisiéramos que fueran. Otra de las cosas que también se pretenden, pues ya las teles son súper delgaditas, ya son incluso algunas flexibles, también hay celulares que ya están siendo flexibles, no tan flexibles como quisiéramos porque ya hay algunos, sacaron un celular, ni me acuerdo de qué marca es, pero es un celular que tiene como dos, imagínense dos celulares pegados y es una sola pantalla y tú lo doblas como si fuera una tortilla y ya lo puedes cerrar y guardar. Pero resulta ser que pues la pantalla no era tan flexible como la gente esperaba y obviamente algunas ya se rompieron al doblarlas. Y ya también hay televisiones que son un poco flexibles como para que las acomodes. Pero a lo que se pretende llegar en un futuro inmediato es a que sea como un sticker, como un como algo que puedas pegar y despegar en las distintas partes de tu casa, es decir, si tú quieres la televisión ahorita en tu recámara, pues llegas y la pegues en tu recámara, y si quieres pegarla en la sala, entonces la despegas de tu recámara y la pones en tu sala, así pegando el clic, como si fuera un sticker, o si te quieres ir de viaje, porque, no sé, te vas a ir de viaje, así como Jihad, que se va a ir de viaje a Japón, pues la despega y se la lleva a su hotel, porque tiene, no sé, su programación ya. Tiene sus servicios de Netflix, de Crunchyroll, entonces ya ahí lo despega y lo va y lo pega en su cuarto de hotel sin necesidad de interferir con la tele del hotel o con... Hay algunos hoteles que a veces no tienen televisiones, entonces pues ya llegas y la pegas, ¿no? Eso es lo que se pretende en un futuro inmediato, según esto, que sea como un sticker y sea fácil de acomodar en tu casa sin que interfiera con tus demás muebles. El iPhone no era flexible, es que se supone que era flexible y tú lo podías agarrar, porque son como, imagínense como un iPhone, pero ahora tienes dos iPhones pegados y era una sola pantalla. Y entonces se suponía que tú lo cerrabas y pues ya, ¿no? Y así te lo podías guardar o podías trabajar solamente con la mitad de la pantalla, ¿no? Pero resultó que en algunos casos como que no fue tan flexible como esperaban. Y sí se empezaron a romper, reportaron que era un mal uso, pero no indicaba en los manuales cómo se tenía que doblar o cómo no se tenía que doblar. Entonces ahí hubo un pequeño error en la cuestión y creo que no estaba muy flexible como esperaban. Retomando el tema de este chip que les digo que quieren hacer para que llegue el médico en tu casa o de estas cuestiones que son como más allá de un smartphone o un smartwatch, están tratando de hacer una cosa que es como un sticker médico, como una estampita, de cuenta tú te vas a pegar esta estampita en la uña o en alguna parte de tu cuerpo donde no quieras que se vea, no sé, en la nuca o atrás de tu oreja. Ajá, y este reportará todos tus síntomas que tienes en el momento. Ven, vamos para allá. Pero todavía no saben cómo, porque pinches stickers no es tan fácil de que se queden pegados. ni que avienten, ni que arrojen toda la información, ni todavía no se tienen a dónde van a arrojar la información. ¿Quién va a atender esas situaciones? Pero este tipo de cosas es para prevenir principalmente cáncer de la piel, por si estás en un lugar que haga mucho calor y estés tomando mucho el sol, por ejemplo, cuando te vas a la playa y entonces te pones ahí porque dices me voy a broncear y se te está pasando el tueste, pues esta cosa te dirá si ¿qué tanto tiempo te puedes quedar ahí? Si te estás pasando, como que te alertará de distintos tipos de enfermedades, ya sea porque tengas un problema en la piel, o porque tengas una alergia, o porque tengas como cosas más light, no tanto como lo habíamos expuesto hace rato de si tienes algún problema ya cardiovascular o respiratorio o así. O sea, esta es como la versión light del que al que quieren llegar, que habíamos mencionado hace ratito. Este es un sticker que te va a proteger como de enfermedades rápidas que les puedas ingresar al chip, ya sea de tu piel, de tipo de piel que tienes, del tipo de enfermedades o alergias que tienes, como cosas más básicas, pero no tan básicas pero primordiales. Ya. Otra cosa que también se quiere llegar a hacer, bueno, las laptops cada vez son más delgaditas y tienen más memoria o tienen más sistemas, o tienen esta forma que también hay unas donde se doblan y se hacen de distintos modos. Bueno, lo que se pretende hacer es una laptop súper, súper delgadita, así como están saliendo las televisiones tan delgadas como ahora. Súper delgadas, en donde todo sea como más tecnológico, y obviamente en lugar de tener como tal el teclado, pues tenga su lucecita rara para que te aviente el teclado como de luces, y entonces tú tecleas. Técnicamente es como llevar solo la pantalla, pero en la pantalla llevarías todo, y la pantalla arroja una lucecita para que tengas tu teclado y tu mouse y todas las situaciones. Y entonces cada vez son más delgadas, más específicas y con más cosas. Entonces sí es como la cosa delgadita, súper chiquita, para que usted pueda trabajar en grande. También ya pasamos por los scooters, y ya pasamos por estos vehículos de llantotas, que eran como scooters, pero donde podías poner tu cuerpo completo sin necesidad de que tú le fueras moviendo, sino como con controlito. Pero ibas parado, ese era lo único malo, tú ibas parado. Pero ahora, como una innovación, se pretende hacer un tipo silla de ruedas, pero motorizada con GPS. No solamente para ayudar a los discapacitados, que esto les ayudaría mucho, porque tú les pones, como el Waze, tú les pones quiero ir allá y ella te dirá la ruta que tienes que seguir, además de llevarte, para que tengas un viaje cómodo. Esto principalmente pensando en las personas discapacitadas, pero obviamente, como no nos quedamos ahí, también para mejorar la comodidad de las personas que estamos completamente sanas, o por lo menos que podemos usar uso de esas, de nuestras piernas o de nuestro sistema normal. Entonces, con esto, pues obviamente, la vida de las, principalmente de las personas con discapacidad motora, sería más fácil. De esta manera solamente programan y la silla los llevaría ahí, haciendo utilidad de reconocimiento de si tienen banquetas con pasajes para las sillas, o si tienen que ir por otro lado, por otra ruta, o también utilizarían esta forma de elevaciones para poder hacer uso de las banquetas, porque no todos, recordemos que no todas las banquetas tienen estas formas de rampas para poder subirse en ellas cuando usas silla de ruedas, ¿no? Si tú usas silla de ruedas, las banquetas deberían de tener una rampita, pero no todas las banquetas suelen tener rampitas, o luego están bloqueadas por autos y así, ¿no? tipo películas de esas madres que salen en las películas de ciencia de ficción, lo de la laptop, sí, de esas que son como que son chiquitas y así como todo súper tecnológico, mamalón, por ahí decía. Sí, de ese tipo de cosas, de películas de ciencia ficción, donde a veces incluso hay un anime, no me acuerdo el nombre de este anime, porque de hecho lo vi muy muy poco, donde ellos tienen como un chip, creo que en la frente, aquí por la sien, y entonces todo lo ven en la, como en el aire, así como en Sao, por así, pero ellos usan un casco obviamente para entrar al juego, Y que mueven las manos para desplegar las diferentes cosas, pero ellos lo ven porque tienen un chip en la cabeza. Yo espero que alguna vez lleguemos a esa tecnología, que tienen como un chip o se pegan como un sticker a la sien, y entonces desde ahí se proyecta como, no como una imagen, sino solamente lo ves tú, es como una computadora que se conecta a tu cerebro, y entonces tú ves y te despliega. Imagínense que pueden desplegarte desde tus ojos, que tus ojos solamente tú ves lo que estás viendo, tú ves lo que tienes en la computadora, ¿no? Y entonces ahí le mueves y le picas y le escribes o le dictas a la computadora o no, al chip, lo que tiene que escribir en los distintos lugares, y de ahí te puedes comunicar también, hacer videollamadas o llamadas o así. Ese fue en un anime, no me acuerdo el nombre de ese anime, pero sí era como muy, muy mágico, electrónico y así. Y bueno, como que ya hablé mucho. Yo espero que algunos de ellos sí los lleguemos a ver, me suenan como bastante bien. O por lo menos que yo los llegue a ver. Ustedes son más chicos que yo, entonces quizá lleguen a ver más cosas que yo. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos con el último bloque musical? Y yo regreso, chicos, técnicamente para despedirme. No se vayan, esto es Anime Anímate, continuamos. Bye.

música anime con los locutores más locos y divertidos. ¡Sigue disfrutando! Valentina Gasay, y estás escuchando Radio de Aquí, la mejor radio del momento. ¡Suscríbete al canal! を深く物語のような星の続くその中に遅い線路を気づく時間とともに時代は動く流れる星は静かに動く目を閉じて耳を澄ますは G.O.O. Divine大空いっぱいの白黒写真なびくマフラー白い池少しでも近づきたくてあの高台まで駆け足で重たい望遠鏡取り出すとレンズはみ出したスターダスト時間を奪われた時間時代を超えてくるのが放て光なくするしっかり今と記憶へ誰かに届くまで栄光の光はこの向こうに君たちが作っていくストーリー見上げた夜空の星たちの光知恵の方向に開花した声色はせろトラックの嫌いに広に映る誰かの叫び加速よ森を月に願いを力あるたびに生きてくんだ今日もロシアの想いもつか誰かの胸に気が続けようあの星のように声上げた小さな光大きな光仕組む声でありや全ての輝きが一つとなりや作り出す物語や天と天を結ぶ星座の表現誰かにとって僕らも綺麗な絵描けたらいいね見上げてごらんよこれ冬のダイヤモンド緩やかな天の川すぐ勇気取り戻せいから放て光負けずにしっかり今と強くへ誰かに届くまで栄光の光はこの向こうに君たちが作っていくストーリー escuchando Radio Doki, donde hacemos Doki Doki en tu corazón. Y bueno, antes de irme quería decirles unas cuantas cosas. Pero primero vamos a empezar con los comentarios porque solamente dos personitas me dejaron aquí sus comentarios de el presente, pasado y futuro que te gusta, que cambiarías y que desearías. Y bueno, dice Boca Luz Warrior, el presente me gusta como está, pero me gustaría que mi familia no tuviera tantas deudas. O creo que todos desearíamos no tener tantas deudas. El pasado, dice Boca Luz Warrior, la verdad, sin la radio no conocería tan maravillosas personas alrededor del mundo. Pero sí, a veces me gustaría volver a esa época donde mi familia vivía en armonía. Oh. Y el futuro, dice Vocaloid Warrior, eso prefiero dejarlo un misterio, eso lo hará aún más interesante. Por este lado, dice Fubuchan, sobre el tema, sobre el presente, deseo que me contraten en el trabajo, quiero saber, creo que dice, quiero ser independiente de alguna manera. en el pasado que cambiaría muchas cosas, en especial aquellas que a veces recuerdo y me atormenta. Es verdad, el pasado puede doler, pero lo mejor es aprender de él, ¿ok? Sobrevivir siempre es bueno. Y bueno, Fubuchan dice también, y el futuro, dejar ese pinche nervio, ansiedad, paranoia, volver a la radio, que mi madre deje de herirme emocionalmente cada 6 meses, seguir con mis clases, que mi familia me deje viajar y superar por fin a esa persona a la que siempre le dedico token renka, ¿ok? Bueno, híjole. Es que algunas veces las cosas del pasado son difíciles de cargar, pero lo mejor es dejar las cosas en el pasado. Ahora sí que recordando algunas frases de Disney, lo mejor es dejar el pasado en el pasado porque nos distrae del presente y no nos deja ver el futuro. Eso es algo muy, muy cierto. El presente, bueno, hay a veces que disfrutar. Aunque algunas cosas son malas, algunas veces hay que aprender a disfrutar incluso las cosas malas, porque nos enseñan y nos dejan disfrutar de una manera mejor las cosas buenas. Es decir, si ahorita estás sufriendo, pasando por un momento muy difícil, o aunque no tengas trabajo y estás como peleando por adquirir un trabajo que quieres, quizá cuando tú logres obtener por fin ese trabajo te sepa de una forma mejor. Es como cuando tienes mucha hambre, por darles un ejemplo más tangible, cuando tienes mucha hambre y no logras comer eso que quieres, o no logras obtener eso que quieres de comida, o nada más estás, ay, ojalá que pudiera comer eso, y cuando por fin puedes comerlo es como, oh, sí, qué rico. Sí, sí me doy a entender, espero que sí. Y bueno, pues a veces las cosas pasan así. Yo de verdad soy de las personas que piensan que aunque he cometido muchos errores y he hecho muchas cosas raras, malas, buenas y de todo un poco en el pasado, no cambiaría nada de lo que hice en el pasado, porque es lo que me ha llevado hasta donde estoy ahora y soy feliz con lo que tengo ahorita en el presente. Sí hay algunos detallitos que cambiaría, como dice Vocabulario Warrior, quizá no tener tantas deudas o quizá tener un poco más de dinero, haber ahorrado de alguna u otra forma, estafar un banco en el pasado para tener dinero ahora. Y el futuro, bueno, siempre es incierto y siempre es divertido tratar de planear y que el mundo te diga, aunque lo planeaste, no va a salir como tú quieres. Entonces sí es como divertido que sea incierto. Pero hablando de cosas mágicas, que es otra cosa que también quería comentarles, en la Ciudad de México, si ustedes tienen la posibilidad de viajar o de hacer un esfuerzo por ir a la Ciudad de México, los primeros días de agosto, para que tengan tiempo, todavía no es, así que tienen tiempo de ahorrar un poquito, se va a generar el festival temático de Harry Potter, esto obviamente, como ya mencionamos, en la Ciudad de México. Y bueno, ¿esto qué es? Es especialmente para todos los super mega fans así de hueso colorado de Harry Potter. Todo esto creado y obviamente validado por J.K. Rowling. ¿Y qué va a haber? Bueno, va a haber desde varitas de Ollivanders, así certificadas, va a haber partidos de Quidditch, va a haber lechuzas con cartas de aceptación de Hogwarts, y obviamente lo que más espera es el enfrentamiento contra el Señor Tenebroso. Esto suena como bien increíble. Les explico dónde va a ser. Esto va a ser en el Centro Cultural Miguel Sabido, estoy en Basilio Vadillo, número 4, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, esto es frente al Metro Hidalgo. ¿Cuándo? Bueno, esto va a ser el viernes 2 de agosto, de las 17 a las 22 horas. ¿Cuánto va a costar? Bueno, va a costar 100 pesos por adultos, 50 pesos si llevas niños, es decir, los niños pagan 50, tú pagas 100. Y puedes comprar los boletos en la taquilla del Centro Cultural, no es necesario que hagas precompras. Las actividades en general, bueno, va a haber una muestra de lechuzas, del vuelo de lechuzas, con invitaciones al Colegio de Magia y Hechicería de Hogwarts. También podrás tomarte fotos con una réplica de la prisión de Azkaban, vigilada por los mismos dementores. Además de que escucharás música en vivo a cargo de un grupo llamado Crystal y Acero, que es obviamente el que va a tocar toda la música de Harry Potter. De las dos actividades que les mencionaba, que invitan al público al participar, bueno, está el gran partido de Quidditch, que se va a llevar a cabo ahí mismo y te van a explicar cómo sucede, cómo se lleva a cabo, por si tú no sabes, aunque seas muy fan, luego no nos interesa lo de los partidos de Quidditch, pero si quieres integrarte puedes hacerlo y ellos te explicarán cómo sucede este tipo de cosas. Y bueno, la segunda, que es como la más más llamativa de las actividades, es la batalla contra el ejército de Voldemort, o el que no debe de ser nombrado. Y bueno, podrás unirte como parte de la Orden del Fénix y presenciar la pelea de Harry contra el Señor Oscuro. Y sí, está súper barata. Y obviamente cuentan también con un mercadillo o un bazar del Callejón Diagon, en el cual encontrarás todo tipo de productos mágicos, desde los dulces Weasley, los sombreros, escobas, comida temática obviamente mágica, accesorios de la casa de Hogwarts y hasta mortífagos que prometen hacerte una marca tenebrosa, por si quieres unirte a ellos. Y bueno, obviamente, siento un poco de frustración porque está súper barata, así como dice Fuchan, está súper barata la entrada. Sí, de quien tú sabes o de quien no debe de ser nombrado. Dice por acá Wenceslao 229. Me lleva, soy del Ecuador. Sí, yo también, o sea, soy de aquí de México, pero no soy de la Ciudad de México ya. Y me choca que hayan hecho este evento ahora, porque sí tengo ganas de ir y me voy a gastar más de lo que debería. No sé, debemos de buscar a alguien que sea súper ultra mega fan de Harry Potter y mandarlo para que nos haga un video de todo lo que pasó ahí, porque suena súper ultra mega genial. ¿Qué onda, gente? ¿Por qué hacen esto? ¡Ah! No sé, deberían de planearlo y hacer como... Imagínense uno así, pero internacional, ¿no? Que todos se pongan de acuerdo y que todos los países que nos gusta Harry Potter se pongan como de acuerdo y digan, ah, el 2 de agosto, pero de Perú, de Colombia, del Ecuador, de México, de Estados Unidos, de así como todos, para el día de Harry Potter hacer así como todo, para hacer todos los países en ese día, o una gira del mundo mágico de Harry Potter, así, ¿no? Por todo el mundo, visitando todos los países, todas las ciudades que se puedan. Maldita sea. Ahora sí no puedo decir que qué pobre, porque la entrada está súper barata, pero sí nos queda súper lejos a algunos, y algunos más, más lejos. Pero bueno, ahora sí, esto fue como la nota divertida, bonita y traumática, porque muchos no vamos a poder ir. Pero bueno. Ahora sí, esto es todo por mi parte, yo seré Uma-chan, los quiero mucho, cuídense, pórtense súper bien y ojalá que esta semana se la pasen súper bien. No olviden que el día de hoy todavía nos queda un programa más al rato en la noche, que es Otaku no Chisme, y este estará sucediendo a partir de las 9 de la noche, horario de México, okay, 9 de la noche, horario de México, hoy Otaku no Chisme, mañana tenemos más Anime Anímate, también tenemos, ahorita les digo, el día de mañana El Lugar Secreto, el día de mañana, y también estará, ay Dios, no. ¿Por qué me haces esto, computadorcita? Estará Supernova. Mañana también tenemos Supernova, y el viernes Biohits y obviamente también Supernova, y por ahí el fin de semana está DM Time, The House of Horror con Connie. Ese tengo un buen de ganas de escucharlo porque no lo he podido escuchar. También estará Estación 707 Death Parade, El Rincón de Neko el domingo. También está Mecha Garrison, acuérdense, el Mecha Garrison en la tarde noche, de 6 a 8, y Excaucon, ay Dios, eso de los ojos ya me fallan. Esta que es Xrath no Yoru, okay, Xrath no Yoru, después de Jihad, okay. Entonces quedan muchos programas esta semana, chicos, no se pierdan. Síganos aquí en Radio Doki, donde hacemos Doki Doki en tu corazón. Y bueno, ahora sí, esto ha sido todo por mi parte. Yo seré. Síganme en mis redes sociales. Los quiero mucho. Pórtense bien. ¡Chai! En un ratito más queda el podcast.